La vivienda digna implica... que es un derecho humano de todos los pueblos tener acceso a un territorio de vida, a la tierra, al suelo, a la vivienda digna y saludable. Lo que significa ser dueña o dueño del terreno, con una construcción amplia para la familia, con luz eléctrica, agua potable, calles, drenajes y otros servicios públicos, sin olvidarnos de proteger nuestros territorios y mantener un equilibrio con la naturaleza. Unámonos y luchemos desde nuestras comunidades para refundar el estado actual hacia un estado plurinacional. Este es un mensaje de Serjus y esta estación.